Muchas veces me has herido y te defiendo ante la gente. Les digo que tú eres buena, aunque por dentro mi alma se muere. Pero todo tiene un límite, me engañas constantemente. Y aunque digas que me quieres, ya no volveré a creerte. ¿Y qué dijiste tú? Aquí está tu tono todo. Al fin que me quiere, le pido perdón y me vuelve a aceptar. ¿Qué dijiste tú? Tiene un límite, me engañas constantemente. Y aunque digas que me quieres, ya no volveré a creerte. ¿Qué dijiste tú? Aquí está tu tonto. Al fin que me quiere, le pido perdón y me vuelve a aceptar. Ahora te me vas.